si hay que saltar un muro lo salto. Hay que escalar una montaña, la escalo. Hay que caminar en la calle, yo camino. Estar con paz en mi destino. Si hay que saltar un muro bien alto. Hay que escalar una montaña, la escalo. Hay que caminar en la calle, yo camino. Solo para que tú estés conmigo, estés conmigo como la otra vez. Yo te protegeré, estés conmigo como la otra vez. Estés conmigo como la otra vez. Estés conmigo pasándola bien. Mucho amor no es poco. Apagando la luz, bájalo los focos. Amor no es mucho, amor no es poco. Subí la palmera y bájame los focos. Amor no es mucho, amor no es poco. En mi cabeza te hace un poco. Amor sí, sí, amor amor no es mucho, amor no es poco.